Y como gremialistas que manipulamos carnes blancas, carnes rojas, comidas, refrescos, siempre hemos dicho que el que nos da el carnet de salud, que nos controle. Tenemos esa costumbre nosotros. ¿Por qué a él? ¿Por qué yo? Nos mironeamos. Pero la gobernación nos da el carnet de salud y listo. Nunca más lo vemos. Entonces, ese era el problema de nosotros. Eso nos hemos mironeado. Ahora, yo creo que a la cabeza del ingeniero Zambrana, como director don Tito Condori, que es Salud Pública, el doctor Elías, y ellos son los que ahora vamos a trabajar, coordinar, para poder garantizar lo que es la salud pública, ¿no? Y nosotros al año 3 veces hacemos limpieza, fumigado, pintado, dar siempre la mejor estética de lo que es el mercado, porque el visitante viene a la plaza y al mercado, se sirve su refresquito, se sirve su comidita, y eso es la zona turística que tenemos, ¿no? Y gracias a Dios nuestro alcalde también está cambiando la imagen de nuestro casco viejo, ¿no? Que es la cara del pueblo o de Montero. Entonces, agradecemos a don Mario por esta iniciativa de la canalización y a los que tuvieron la iniciativa de trabajar, porque nosotros hemos trabajado, yo me acuerdo ahí en el Mercado del Alba, ¿no? Estaban los pensiones, alojamientos, todo nos estábamos siempre discutiendo o diciendo por qué esa burocracia, ¿no? Hay que volver, hay que hacer una cosa. Nos molesta como comerciantes, a veces no nos queremos mover de nuestra venta, somos un poco impacientes. Pero así lo estamos haciendo, esa ley, y allá hemos dicho, no queremos burocracia, ingeniero, por favor, no, queremos atención. Vamos a cumplir, estamos prestos para coordinar en garantizar la salud de la población.